Lo importante es que, por ejemplo, a las mujeres no nos tomen más como que acompañamos los procesos sociales. Nosotras mujeres somos parte de los procesos sociales, no somos sujetos que acompañamos a nada. Entonces, que por favor, ya va la agenda que tenemos las feministas, la tienen que tener todos los sectores populares. Nosotros somos parte de eso. Yo creo que a partir del 2001, lo que nos pasó a toda la sociedad, al pueblo trabajador y trabajadoras, es que nos hartamos de las políticas que veníamos teniendo. Para mí el 2001 empieza a gestarse mucho antes, ¿verdad? Con todas las otras luchas, y explota en el 2001, digamos, hartas de de los modos, de los dirigentes, de los modos de hacer política, tanto de la política de la burguesía como de la política dentro de los partidos de la clase obrera también. Nosotras como colectiva sacamos del 2001 eso, surgimos en ese mismo año y nos proyectamos también con otra manera de ver la política, ¿no? Y de actuar políticamente, callejera, revulsiva, artística.